demostrado cuánto te amo. Me duele tanto que desconfíes de mí. Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo. Si supieras que solo tengo ojos para ti. Yo te amo a ti, solo a ti. Desconfíes de mí. Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo. Si supieras que solo tengo ojos para ti. Yo te amo a ti, solo a ti. No me dejes, yo te amo a ti. Tienes que creerme. Yo te amo a ti, solo a ti. Yeah.